Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal de Reiki, en el que hoy vamos a tocar un tema que a mí me inquietó bastante cuando estaba aprendiendo esta técnica japonesa creada por el doctor Mika Usui. Un día mi maestro, hablando entre muchas de las cosas que hablábamos de Reiki, nos dijo que nos teníamos que proteger y que nos iba a enseñar. Entonces yo me asusté un poco porque si me tengo que proteger, es que estoy en algún peligro, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar averiguar qué es lo que existe o si en verdad existe algún peligro cuando practicamos el Reiki, porque nos tenemos que proteger. Bueno, es verdad que nos tenemos que proteger, pero no es, Reiki no es una cuestión peligrosa en el que nos pueda hacer daño ni que nos ponga riesgos graves, ni graves ni leves, ¿eh? Lo que nos tenemos que proteger es de nuestros miedos, ¿vale? O sea, las cosas que nos dan miedo nos paran, nos inmovilizan y no nos hacen estar seguros de lo que hacemos. Entonces, de esas son las cosas que nos tenemos que proteger. Entonces, claro, varía de los miedos de cada persona. Cada persona se tendrá que proteger de cosas distintas, pero que, aun siendo distintas, provocan la misma emoción, que es el miedo. En todo caso, cuando nos llega una persona que necesita Reiki o que nos pide Reiki, es porque tiene algún tipo de enfermedad, de problema de salud. Antes que nada, la precaución sería protegernos sanitariamente. Nada de acercarnos a personas infecciosas que nos puedan contagiar una enfermedad. Eso es de sentido común, ¿vale? Pero también nos tenemos que proteger, o por lo menos es una de las cosas que a mí más me afecta, de que lo que trae la persona, el sufrimiento que trae, las emociones que traiga, nos las pase a nosotros y nos las llevemos a casa y nos hagan daño. No, eso tenemos que aprender a no sufrir con la persona. Tenemos que tener compasión, por supuesto, pero no podemos hacer nuestros los problemas ajenos, porque entonces no vamos a vivir bien, ¿eh? No podemos hacer eso. Es importante entonces que el lugar donde vayamos a dar Reiki lo protejamos. No aconsejo que sea tu casa donde des Reiki, no lo aconsejo. Pero si no tienes más remedio, pues que sea una habitación dedicada a eso. No es bueno que des Reiki en tu dormitorio. Bueno, si es tu familia, vale, ¿no? Pero si es gente ajena, pues no es bueno porque estamos mezclando emociones, gente que viene con problemas y no es que se queden, pero si no, nos contaminan en cierta manera nuestro hogar, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, el lugar donde estemos. Siempre comenzamos y lo protegemos. Tenemos ya desde el primer nivel un símbolo que es el Chokurai, el símbolo de primer nivel, con el que podemos ya proteger un sitio. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil, cogemos una varita de incienso, o si no quiere utilizarlo porque le moleste el olor o lo que sea, con la misma mano lo podemos hacer también, y nos vamos a cada esquina de la habitación, cada rincón superior e inferior, y en cada uno trazamos un Chokurei, a la vez que pronunciamos el mantra. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Yo lo trazo 3 veces cada uno, a la vez que digo su nombre. Chokurei, Chokurei, Chokurei. ¿Eh? Y ya está. Y bueno, cuando comencemos a hacerlo, podemos recitar alguna oración, podemos invocar a Mika Usui, dándole las gracias, lo que cada uno quiera hacer, ¿eh? Según su creencia, su criterio, como bien le parezca. Y cuando terminemos, pues igual, ¿vale? Y así queda la casa protegida. Al igual que protegemos la casa o el habitáculo donde vayamos a dar Reiki, nos podemos proteger a nosotros mismos. Y en este caso ya no solamente porque vayamos a dar una sesión de Reiki. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de los vampiros energéticos? Bueno, yo no creo mucho en que haya energías negativas. La energía es energía, siempre. Lo que pasa es que creo que hay veces que hay ausencias de energía. Y eso lo notamos, ¿no? Y es verdad que existen determinado tipo de personas que por diferentes motivos, vivencias que hayan tenido, experiencias que hayan tenido, o simplemente por su personalidad, nos agotan. Seguro que conocí a alguna persona así. No son malas personas, ¿eh? No es que sean personas malas, pero son personas que nos agotan, que parece que nos chuparan la energía, ¿no? Lo digo figurado. Se acercan y son personas que tienen muchos problemas, o que nos cuentan muchas cosas, o que nos agobian y sin que le hayamos hecho nada ni que ellos no hagan nada, pero nos sentimos mal, ¿no? Ante estas personas que existen, y no es que lo hagan a voluntad, sino lo más lo hacen sin darse cuenta, pues nos tenemos que proteger también. Nos podemos encontrar personas así, pues en el trabajo, en la familia, en los vecinos, en los amigos. ¿Cómo nos protegemos? Pues nos trazamos un chukurei nosotros en nuestras manos, nos podemos hacer una sesión de autorreiki, ¿eh? Y ya con eso nos protegemos. Pero también, en caso de urgencia, pues visualizamos una especie de campana, ¿eh? Donde nosotros, de cristal, donde nosotros nos metemos, nos encerramos y visualizamos arriba un chukurei que nos cubra y que nos proteja. Esa sería otra técnica para proteger en un caso de urgencia, ¿no? Cuando nos vemos agobiados por alguien, en una circunstancia que no la conocemos, la persona, pero nos damos cuenta de que nos está fastidiando, pues lo podemos hacer así. Y también, por ejemplo, hay otras técnicas, que una ducha Reiki, ¿eh? Nos imaginamos, visualizamos, imaginándolo claro, que tenemos una ducha de agua, pero que el agua le hemos dado Reiki, le damos Reiki, le ponemos su chukurei y nos duchamos con ese agua con Reiki. Y esa ducha nos va a limpiar también. El tema de la ducha de Reiki, pues sería casi más adecuado después de, ¿eh? Que nos hayamos encontrado a una persona así o una situación así. Primero nos protegemos, pero luego, cuando lleguemos a casa, nos hacemos una ducha Reiki y nos limpiamos. ¿Vale? Y de eso nos tenemos que proteger. Hay de este tipo de personas, como os digo, o personas, por ejemplo, también que puede darse el caso de que nos estén haciendo daño a posta. Hay gente que a todo el mundo no le caemos bien y nos pueden hacer daño. Pues también podemos utilizar estas técnicas para que nos protejan, ¿eh? O también nos podemos proteger, por ejemplo, el daño ya extremo sería de esta gente que te dice que te echan mal de ojo, de que te están haciendo brujería, de que, bueno, yo en esos temas no quiero entrar tampoco, pero si os ocurre, pues también os podéis proteger de esa manera, ¿eh? Protegernos nosotros, y también podemos proteger a las personas que nos lo pidan, ¿eh? También se puede dar el caso de que una persona nos llegue y dice, mira, es que tengo este problema, que es que la gente me huye porque tengo un gran problema de que agoto a las personas, ¿no? Pues entonces le daríamos una sesión de Reiki. Ojo, nos estamos encontrando con un problema de emociones y entonces tendríamos que tratarlo con los símbolos de segundo nivel. En este caso, el 6GX. El chukurei, por supuesto, siempre, ¿vale? Y eso como mínimo, si tiene la maestría, puede utilizar el Daiko mío si quieres también. Y el Raku, ¿eh? Que es otro símbolo de protección bueno, en caso de que tenga el tercer nivel o la maestría. Bueno, espero que te haya aclarado o haya aclarado un poquito el tema este de la protección, ¿eh? Y nada, ya sabes que si quieres aprender Reiki, me puedes escribir al correo alfonso.saborido@gmail.com. alfonso.saborido@gmail.com. El primer nivel es gratis y el segundo nivel y el tercer nivel y maestría solo cuesta el diploma, pero son precios muy económicos y adaptados a la economía de los países de los que me escribáis. Ya me preguntáis, porque no es lo mismo vivir en Argentina que en Colombia, que en Cuba, que en España o en cualquier país de Europa. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias de nuevo por haberme escuchado, y nos escuchamos, si quieres, en el próximo podcast. Si te ha gustado, pues le das al me gusta, ¿eh? Porque esto lo puedes escuchar por Anchor, por Spotify, por YouTube, por todas las redes sociales, por el grupo de Facebook. Y si te gusta, por favor, pues compártelo, ¿eh? Para que el Reiki pueda llegar a cuantas más personas, mejor. Venga, muchísimas gracias.